realmente fue así, estas supuestas complicidades entre funcionarios policiales y este supuesto asesino, vamos a poner todo en potencial porque hay que confirmar todo esto, ¿no? En el caso del asesinato, la violación al asesinato de Araceli, justamente en esta situación de detención de este asesino, aparece la disputa entre fuerzas policiales para ver quién lo detuvo. Como para mostrar la efectividad. Que no todo es así como se pinta, ¿no? Como se plantea. Y en esto de las presiones policiales para mostrar que en realidad son fuerzas que están del lado de la ley, que no están, digamos, amparando a delincuentes y asesinos, aparece la cuestión de por qué nos está sucediendo todo esto, ¿no? Y mucho se escribe, mucho se dice sobre el tema del patriarcado, del machismo, y algo de eso debe haber, seguramente, para que estos hechos no solamente ocurran, no ya como una violencia intrafamiliar, sino como una violencia institucionalizada prácticamente, sino también amparada por un sistema policial e incluso hasta un sistema judicial que de alguna manera le va dando coberturas o le va dando la posibilidad de que se escurran por esos intersticios que tiene la ley como para que o queden en libertad o que se les dé una licencia, digamos, tipo vacaciones domiciliarias o en algunos casos directamente que se les dé, digamos, que se los libere, como ha ocurrido en los casos anteriores. De manera tal de que acá lo que parece es como que esto no es una cuestión entre uno y una, sino que es una cuestión de un sistema. Un sistema que está impregnado en nuestros cuerpos. Sí, sí, enfermo. Totalmente, o sea, enfermo. Nosotros estamos formateados, nuestra sociedad está formateada, con determinados principios que nos hacen de alguna manera hasta justificar muchas veces hechos de este tipo. Cuando aparece algún mensaje publicitario, televisivo, o incluso en reuniones de amigos o reuniones así de entre casa, cuando se dice, bueno, también, mira cómo se viste. Bueno, Feynman fue el primero que salió a decir que esta chica, bueno, viste cómo se vestía. Realmente asco da ese tipo de comentarios, ¿no? Ni que hablar cuando hubo los comentarios en el caso anterior, de que, bueno, pertenecía a una agrupación política, sí. Y justamente por eso... En el caso de la chica de Entre Ríos, algo habrá hecho, decía, claro. ¿No? Es decir, por algo le pasó. Esta es nuestra sociedad, pero esta sociedad también puede ser modificada, porque si no, estamos condenados a permanecer en este sistema así como está, sí. Está establecido. Escuchaba en esta semana a un neurocientífico, lo tienen a Federico Manes, neurólogo que plantea esto de que las neuronas son las que nos definen y que las neuronas, el sistema neuronal, el sistema cerebral y los impulsos eléctricos, en demás, condicionan nuestros actos y de alguna manera tenemos saberes que están incorporados desde hace millones de años. Entonces tenemos resabios en esas redes neuronales de actos de violencia. Es decir, somos violentos ya por naturaleza. Y como que esto, entonces, si está instalado desde hace millones de años en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, es como que es inmodificable. Es decir, como que ya no lo podemos sacar. El tema es cómo, hay que operar. El tema es cómo se exacerban hoy los la violencia. Es decir, desde los medios hay una terrible, formidable campaña para exacerbar a los violentos para que salgan, porque un loquito, como decía Zaffaroni, o suele muchas veces decir Víctor Hugo, en cualquier momento aparece un loquito que te mata, te pega un tiro, y eso está exacerbado por los medios. Bueno, ya sabemos que medios no lo vamos a aclarar de vuelta, ¿no? Pero realmente la violencia que se tiran desde los diarios, desde algunas radios, realmente da asco, ¿eh? Sí, pero incluso hasta cuando nos dicen, bueno, el tipo está desequilibrado, está loco. digamos, ahí le cargan una un sentido personal a la situación. Y si querés, vamos a ampliar un poquito más. Ese sentido personal se lo asignan a una relación familiar. Ah, no, el padre era violento, ah, no, lo golpeaban cuando era chico, no le dejaban salir a jugar con los chicos a la siesta. Entonces lo toman como que el problema es de esa familia o de esa persona. Y en realidad nosotros estamos atravesados todos. Es decir, pretendemos, incluso hasta que esto que estamos hablando, pretendemos pensar de manera independiente cuando en realidad hemos sido pensados ya por otras estructuras de pensamiento y no nos damos cuenta. Es decir, ya las repetimos como loro, pero podemos salirnos de ello. Es decir, esa es la ventaja que tenemos. Claro. Digamos, la ventaja que no reaccionamos solamente por impulsos eléctricos. Si reaccionáramos por medio de impulsos eléctricos solamente, seguramente nuestro destino estaría condenado, sí, a seguir siendo lo que ya somos. Es decir, pero nuestra capacidad de relacionarnos, de nuestra capacidad de establecer determinados vínculos sociales, y en esos vínculos sociales podamos llegar a restablecerlo, incluso hasta más, desaprender un montón de cuestiones que tenemos metidas en la cabeza. Es decir, tratar de pensar con nuestra cabeza significaría algo así, ¿no? Es decir, claro, categorías de pensamiento que no son ni las impuestas por Europa o Norteamérica o España, sino categorías que vamos construyendo o debemos ir construyendo nosotros. El tema de la ocupación de terrenos, por ejemplo. Claro. Es decir, cuando Vilma Barajeola sale diciendo no dialogo con gente que ocupa tierra que no es propia. ¿Qué quiere decir con eso? No tendría que dialogar con los empresarios de las playas, por ejemplo, porque están ocupando tierras o arenas que no son propias, no están pagando cánones de explotación que corresponden, pero están amparados por una supuesta legalidad. Aquellos vecinos que están ocupando tierras en el Martillo tienen una ilegitimidad o una ilegalidad fundada en que no son los titulares de la tierra. Entonces, no las pueden ocupar. No se discute si es legítimo o ilegítimo el reclamo. Es decir, pensamos y nuestros funcionarios piensan y nos quieren hacer creer que su pensamiento es el pensamiento universalizado, por lo tanto nosotros lo tenemos que aceptar. Es decir, creo que lo que hay que buscar acá es que poco a poco vayamos construyendo, por lo menos, digamos, ir ampliando el círculo de estructuras de pensamiento que se alejen de esto, de lo establecido, que se alejen de, no, esto es así y no puede ser de otra manera, o este caso es un caso único, un caso, un loquito. No, esto es un personaje que fue formado por una sociedad bajo determinados cánones, dentro de los cuales estamos nosotros también. Es decir, no es un caso aislado, no. No sé si vieron, en esta semana se publicó en las redes sociales un almanaque del mes de abril, los casos de violaciones o de secuestros o de asesinatos de mujeres. En 28 días, 28 casos. Terrible. No. En nuestro país, no estamos hablando de Ciudad Juárez, sí, allá en México. Te pone acá violento quizás, pero hay que tratar de evitar la violencia, que Checolatz vaya con prisión domiciliaria. Es decir, lo que hay que es tratar de hablar con la gente y decir que no puede un asesino de esa calaña ir con prisión domiciliaria, porque es un viejito ahora, que pobrecito, y la gente que ha matado de Checolatz, y eso nos podría poner violento, pero debemos evitar la violencia, porque bueno, no nos podemos convertir en lo que es el Checolatz, ¿no? Está demostrado, digamos, que en 40 años no se produjo eso, ¿no? Es decir, no hubo venganza. No hubo venganza. No, sí, hubo venganza. Son las 8:28 de este sábado 29 de abril. 29 de abril. Estamos en ¿Qué pasa aquí? programa que transmitimos se emite desde FM 88.7 Radio de la Azotea. ¿Qué invitados tenemos? ¿Adelantamos un poquito? No, lo vamos a presentar. No, que sea sorpresa. Si aparecen, aparecen. No sabemos si van a aparecer. En los controles técnicos, eso sí, recuperamos sí. A nuestra Lola. Estuvo paseando por el Paisito. El Paisito. Ese lugar muy atractivo, lindo, que es la costa uruguaya. Así que en los controles técnicos... Y si te tocan días lindos, mejor. Mejor todavía. Sí. Y aparentemente, por lo que ya nos comentaba Lola, se ha equilibrado la economía. Es decir, ya no es la distancia que teníamos hace un par de años atrás, en donde los precios en Montevideo, que estaban dolarizados, estaban dos o tres veces el precio de los actuales, ¿no? El colectivo, con respecto a nosotros. El colectivo acá valía un peso, ya valía 14. El litro de nafta acá valía 8 pesos, allá valía 22. Macri lo logró a esto. Nos emparejó con Uruguay. O sea, hoy podemos decir, vamos a Uruguay y nos parece que estamos en Argentina porque los precios allá están parejos como acá. Los salarios no. Los salarios no. Bueno, arrancamos nuestra compañera Liliana Quintas, ausente con aviso, le estamos mandando un fuerte abrazo. Sí, esperemos que nos estés escuchando bien y que nos puedas ver bien, Liliana. Nuestro compañero Mariano Zurita ya debe estar por llegar. Bueno, Juan del Valle Arce, Eduardo Layuz. Buenos días. Le damos los buenos días, vecinas, vecinos, y hasta las 10 de la mañana aquí en FM 88.7 Radio de la Azotea. Bueno, vamos a escuchar un tanguito, Malevaje. Por, ¿cómo me dijiste? Amelita Baltar. Amelita Baltar. Que fue la compañera de don Astor Piazzolla. Don Astor Piazzolla. Ve si por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. No sé más quién soy, el malevaje extraño me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción, no ve que estoy embaretado, vencido y mareado en tu corazón. Se vi pasar tangando a la tarea con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, la ansia, guapear. No me has dejado y escucho en la oreja y aquel pasado malevo y fuegos. Ya no me falta más completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr, me vi a la sombra al final. Pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Pasar tangando al altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder lo fue el coraje, el ansia guapear. No me has dejado ni el cucho en la oreja y aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta más completar que ir a misa e hincarme a rezar.

director de cine, está filmando un documental sobre algo que nos involucra directamente a todos los marplatenses y no marplatenses, que es el tema del espacio público y fundamentalmente el tema del manejo de las playas, el manejo de la arena pública y el manejo también del mar. Y entonces, como también vamos a hablar del mar, la invitamos, tenemos otra invitada, una invitada muy especial, que no suele aparecer en la en el aire en el de la mañana de la 88.7, sino que es la que le da soporte para que aparezcamos nosotros, por ejemplo. Bueno, Lola Primo también estará con nosotros hablando del tema del espacio público y del mar, sobre todo. No, hay que decir cómo salió la conversación con Lola. Es por la muerte de este surfista, que bueno, psiquiatra, que 47 años, que falleció acá porque, bueno, se metió al agua y parece que las olas tienen cursos distintos en los días determinados. Por eso, hablando con Lola, que ella hace surf y conoce un poco del tema, Lola, claro, lo vamos a vincular con lo que veníamos hablando. Aparentemente el mar siempre estuvo, la arena siempre estuvo, las carpas siempre estuvieron. Es decir, nacimos con las carpas, nacimos con balnearios privados. Pero parece que la cosa no siempre fue así. Se fue modificando, bueno. Sí. Buen día, Andrés Ruño. ¿Cómo ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Lola. Buen día, Edu. Buen día, Juan. Buen día a toda la audiencia. El mar siempre estuvo, pero el mar no siempre fue así. ¿Qué cosas cambiaron en nuestra ciudad Mar del Plata, por ejemplo, con el tema del manejo de la arena, de la playa y del mar? Yo creo que principalmente lo que cambió, bueno, lo que está a la vista de todos, principalmente el espacio que nos queda a los que vamos a disfrutar de este espacio público. Obviamente se ha achicado más en las épocas de verano, que casi no queda espacio. Y después, bueno, ya están hablando del tema de las escolleras, también cambió mucho el mar. Yo, la verdad que, desde que tengo uso de razón, las escolleras siempre estuvieron, al igual que las carpas. Lamentablemente siempre estuvieron. En este último año el tema de las carpas, bueno, se fue agravando. Pero, nada, en lo que decía, lo hablamos recién, viste, el tema de las corrientes y estas escolleras, que son bloques de defensa dura, digamos, que se hicieron a finales de los años 70 sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental ni de ningún tipo. Y bueno, estas son las consecuencias también de lo que pasa, las corrientes RIP y todo eso, ese tema que sucede. Pero bueno, lo que ocurrió esta semana, bueno, por si algún vecino o vecina que nos esté escuchando a lo mejor no leyó la información o le pasó desapercibida, porque puede ocurrir, un surfista falleció a raíz de que su cuerpo golpeó contra una de las escolleras, contra las piedras de las escolleras. Lola nos estaba dando una explicación, digamos, científica de qué es lo que ocurre. Lola, vos formás parte de, digamos, de esta tribu de surfistas en Mar del Plata, que tiene no sé, son cientos, por no decir miles. Sí, calculo que miles también. Podríamos llegar a hacer seguramente en verano, que es donde la gente más hace estos deportes acuáticos. Sí, seguramente hay miles de personas. Lo llamativo, en principio, siendo que Mar del Plata es una ciudad turística y que, como decíamos recién, en invierno podemos hablar tranquilamente de cientos de personas que realizan deportes acuáticos en el mar, es llamativo que no tengamos ningún tipo de contención por parte del Estado, ni de cuidado por parte del Estado, o sea, que no haya una guardia. ¿O hablas de los sanitarios, digamos? No, me refiero a los guardavidas, o sea, sí, que claro, no haya una guardia de guardavidas que pueda contemplar estas cuestiones. Digo, ahora viniendo para acá nomás, yo pasaba por la costa y por lo menos vi 15 personas desde La Perla hasta acá metidas en el agua. Esa situación, digamos, debe ser atendida. Es necesario que haya. El año pasado nosotros entrevistábamos acá en la azotea a un grupo de guardavidas que actúan los fines de semana largo y durante la temporada estival de invierno, digamos, motivados ellos solos a nivel personal. el sindicato de guardavidas es el que pone el dinero para la nafta, y ellos hacen una base en Varese, y después con la moto de agua se reportan con otros compañeros que también van voluntariamente. Son guardavidas que normalmente trabajan en relación de dependencia o con la municipalidad o con concesionarios, ponele. Exacto. Pero en invierno lo hacen, digamos, de manera solidaria. Hacen guardias de manera solidaria, se turnan entre ellos, cuatro de ellos van. No lo conocías, sinceramente. Hacen base en Varese, llevan la moto de agua, y por esto te decía que el sindicato es el que pone la guita para la nafta, porque bueno, claro, necesitan algunos medios como para poder estar ahí, y hay otros compañeros suyos que hacen guardia en otras playas, todo de manera voluntaria, y en el caso de que se necesite, e incluso a veces sin tener ninguna alerta, patrullan por la costa con la moto de agua, que es lo más rápido. No es lo más efectivo, evidentemente sería necesario que haya guardavidas en todas las playas, pero bueno, sí, esta situación, digamos... lógicamente le puede pasar a alguien que no conozca, a alguien que haya cometido un error sin querer o que se haya metido y que el mar lo haya llevado por la misma fuerza del mar, pero es algo que un guardavidas podría haber previsto. O sea, un guardavidas te ve que te está llevando, y es una situación que se podría haber previsto. Eso es por ahí lo que... Sí, uno, digamos, cuando yo voy a la playa, por ejemplo, siempre le presto atención a las indicaciones que dan los guardavidas. Sí, porque tienen un ojo preparado para saber, digamos, a dónde está la canaleta, para dónde las tira. Las corrientes. Las corrientes y todo lo demás. Eso, yo voy a Punta Mogote, en Mogote no hay escolleras, por lo tanto es casi, vamos a poner entre el casi, como para sacar un poquitito, porque tenemos la punta ya de Waikiki, que ha modificado también el tema de las corrientes, pero cuando te venís para las playas del centro, te venís para Varese, te venís para La Perla, te venís para la Bristol, ahí las corrientes se han modificado totalmente. Y hablábamos de el manejo del mar en cuanto a la construcción de las escolleras, ¿no? Estas escolleras, estos espigones que se meten perpendicular al mar o que arman estos martillos en La Perla, por ejemplo, yo creo que han modificado hasta el tema de la ola, ¿no? Sí, hablar. Sí, a nivel de la ola, sí, se han destruido olas. A nivel mundial, te diría, como la ola del Cabo Corrientes, por ejemplo, que en los 70, antes de que se hagan las escolleras, se surfeaban olas increíbles, hay videos de eso. Y bueno, así en muchos lugares de Mar del Plata, en el Torreón del Monje también, en La Popular también, son muchos los ejemplos. Por ahí los surfistas a veces hasta lo usan a favor, el tema de las corrientes, ¿no?, que se meten. Ayer justo en la playa grande viendo y que había buenas olas, y a veces lo usan a favor el tema, viste, para entrar y eso. Pero no, es increíble cómo se destruyen, más en una ciudad como esta, ponele que el surf es parte de la cultura, hasta de la identidad, si se quiere, de la ciudad también. Hace poquito hubo un campeonato mundial, ¿no?, acá. Sí, se realizan varios torneos internacionales, varias fechas son acá en lo ganaron los brasileños. ¿Puede ser? No sé, no lo vi, pero sí hay varios. Se realizan en Playa Grande, en La Paloma. Que es surfista y, bueno, le vamos a hacer publicidad. Tiene, digamos, han armado un boliche que se llama On Tap. Ahí en la calle... Olavarría. Alsina, entre Alberti y Gascón. Bueno, esos son todos surfistas los que están ahí. Y el otro día estábamos comiendo en unas tapas y tomando unas cervezas artesanales. Y tienen... todos videos de surf, y mostraban videos de surf de un personaje conocido mundialmente, digamos, que está instalado en una playa, no me acuerdo dónde era, en Filipinas, y qué sé yo, con unas olas de 14 metros de altura, ¿no? Es impresionante. Claro. Pero además como filosofía de vida, ¿no? Lola, ¿y qué puede haber pasado con este surfista que tanto le pudo haber fallado el cálculo, no sabía que ese día había olas distintas? ¿Qué es lo que pasó que lo tomó así de sorpresa? No, o sea, lo que pasó realmente no, creo que solamente ellos lo deben saber. Igual muchas veces no es que uno sea imprudente, sino que tal vez no conoce, como decíamos recién, no conoce cuáles son las mareas, cómo es el cauce del... El señor era de Buenos Aires. Sí, también, a ver, había llegado a Mar del Plata a las 3 de la tarde y esto, digamos, sucede, terminan sacando 4 y pico, así que apenas llegó, se metió. Un señor de 47 años, uno estima también que a veces, sobre todo cuando el mar está tan fuerte, necesitas de una capacidad física distinta o de un entrenamiento, con lo cual sí, digamos, hay cierta imprudencia de parte de estas dos personas, pero en principio decir que a veces uno te puede pasar que te lleva y no podés salir, o sea, donde te llevó el mar cerca de la escollera o te llevó a alguna corriente, vos remás y a veces, por más que estés entrenado y que tengas la capacidad de hacerlo, quedás siempre en el mismo lugar. Hace unos cuantos años ocurrió un caso con un muchacho que hacía la delta, no sé si recuerdan, que se tiró ahí en el Parque San Martín desde un edificio. Una corriente de viento. Y una corriente de viento lo estrelló contra un edificio. Y entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que la costa de Mar del Plata tiene viento. Y en realidad no es así solamente. Es decir, hay cosas que hacemos los humanos, por esta voracidad que tiene el capital inmobiliario, de, por ejemplo, construir torres que producen túneles de viento. Es decir, yo los invito a ir a determinados lugares de Mar del Plata en donde es imposible... En una mañana como esta, que es templada y que no hay una gota de viento, vas ahí y seguramente tenés túneles de viento. ¿Por qué? Bueno, por la forma arquitectónica que le han dado a la construcción de los edificios. Y lo mismo ocurre con las escolleras. Y no nos damos cuenta, porque siempre estuvieron allí. Es decir, es como que tenemos que empezar a desaprender estos saberes que nos han impuesto por pretender decir, estas escolleras le van a dar arena a Mar del Plata para tener más turistas. Y no es así. Con esto de aquello que nos han impuesto, que uno tiene tan naturalizado, yo siempre cuento una anécdota de un chileno que vino una vez a Mar del Plata y yo lo llevé a recorrer la ciudad y paramos ahí en Varese, era de noche, tardecita noche. Entonces él, estábamos sentados en un espigón y él señala para la playa y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, no sé, la playa, la escollera, bueno, le empecé a decir cosas. Entonces me decía, no, eso, los toldos, me dice. No. Y le digo, carpas. Y me dice, pero eso, ¿cómo es? Y le digo, se alquila. Se alquila un pedazo de arena, me dice. Y le digo, sí, no lo podía creer. Él no le entraba el concepto, tuve que explicarle cómo era la situación. Entonces digo, a veces uno tiene tan naturalizadas estas cosas como que siempre fueron así. Y para alguien que está acá nomás y que también tiene playa, pero el uso de sus playas es público y está prohibido cualquier tipo de construcción sobre la arena y sobre la costa misma, no lo podía entender. Para él era difícil de comprender que Totalmente. Se alquilase un espacio de arena. Ese tema tiene que ver con un proyecto de investigación que se está llevando adelante, varios proyectos de investigación, pero digamos, Lola, vos estás trabajando en uno, y Andrés, vos estás trabajando en la producción de un video documental que tiene que ver con el mal manejo del espacio público en nuestra ciudad. Contanos, digamos, cuál es la estructura del documental. El proyecto es un, como dijiste vos, un proyecto documental que... Estamos viendo si va a ser un corto o un mediometraje. El metraje todavía no está definido. ¿El corto cuánto dura? Técnicamente un cortometraje dura hasta 30 minutos. Ajá. Después de 30 minutos a una hora se considera mediometraje y mayor de una hora es un largometraje. Uh-huh. Como es un proyecto documental, si bien hay un guión previo, no es como una, cuando haces una ficción por ahí que está con todo muy definido. El documental es como algo orgánico, ¿no? Por ahí que va mutando, o algo vivo durante el proceso va cambiando, ¿viste? Eso es a lo que me resulta más interesante de este documental. Mis proyectos personales son de este tipo, documentales más bien sociales. Bueno, en este caso tiene que ver con el tema del espacio público y las playas de Mar del Plata, que es mi ciudad y es, nada, siempre trato de tocar temas que tienen que ver con esto, con el tema de la ciudad o alguna problemática de alguna minoría, si quiere, un colectivo. Bueno, en este caso, Prohibido Privada es un documental que surge hace aproximadamente un año, que fue derivando de estos proyectos. Como te contaba recién, originalmente tenía que ver con el tema de las escolleras, los desagües, el tema más orientado a la contaminación. Pero bueno, debido también a lo que pasó estos últimos años, que se fue agravando el tema del espacio público, de las carpas, de los balnearios, decidí enfocarlo para este lado. Y estás trabajando, digamos, con colectivos que se, digamos, están enfocados en esta problemática, ¿no? Disputándole al privado el espacio público, por ejemplo, en las playas al sur del Faro. Sí, yo lo que hago, pero realmente cuando encaro un proyecto documental, me acerco a gente que ya viene trabajando en la problemática. Uh-huh. Trato como de ponerme al servicio de un poco, en este caso, de la gente por ahí de Verde Mundo, que es una asamblea vecinal del barrio San Jacinto, en el sur de Mar del Plata, que viene trabajando hace ya muchos años con este tema. Están protegiendo, digamos, el último médano natural, sin construcciones, digamos, en la ciudad. Y está buenísimo lo que vienen haciendo. Y bueno, es un poco también darle la voz, un poco de ponerle un micrófono, por decirlo de alguna manera, a esta gente. Y bueno, también con otras personas, seguimos trabajando con Eduardo. Esta problemática, que es, yo creo que todos tenemos que, si bien es algo que lo vemos todo el tiempo, es lo que decíamos recién, esto de, ¿no?, de lo dado, de desaprender un poco lo que ya tomamos como algo natural. Se trata de eso para mí, de mostrar algo que es tan evidente, pero por ahí no les damos mucha bolilla, los marplatenses más que nada, y preguntarnos acerca de eso, hablar como estamos haciendo ahora, reflexionar el por qué, si realmente no nos beneficia a la comunidad marplatense que estén estos balnearios, ¿viste? Por ahí analizar el discurso que nos venden todo el tiempo y nada, y ver si realmente funciona, si salimos beneficiados los marplatenses o si no. Así que bueno, qué mejor que Eduardo, vos, estar hablando con vos de esto. Vos sabés que estaba pensando, yo soy de Santa Fe, soy santafesino. En Santa Fe no hay mar, hay ríos. Y tenemos la Laguna Setúbal, que es la que pasa por abajo del puente colgante, ese que se lo llevó la inundación hace unos cuantos años y que después, en la época de cuando fue gobernador Reutemann, se volvió a construir. En Santa Fe hay playas sobre la Laguna Setúbal con una arena de río, que es una arena muy finita, muy, muy, muy finita. Pero, digamos, sería ilógico pensar, para un santafesino, llegar a la playa y encontrarte con carpas o con sombrillas alquiladas. Es lógico, en Santa Fe, siempre fue así, que los santafesinos llegamos a la playa con nuestra loneta, con nuestro termo, con a lo sumo vamos con nuestra sombrilla, porque tenemos o un bebé o porque nosotros por ahí al mediodía queremos tener un poquitito de sombra, pero es nuestra sombrilla, digamos, la de cada uno de los que van ahí a la playa. No hay carpas. Tenés, sí, chiringuitos, o podés llegar a tener un boliche que te vende una gaseosa o un sándwich de milanesa o lo que fuera. Pero no tenés carpa. ¿Por qué? Porque la ciudad considera que la playa es de los santafesinos. Más allá de que vengan turistas, pero es de los santafesinos. En Mar del Plata, la playa, creo que la concepción es totalmente diferente. La playa no es de los marplatenses, la playa está pensada para los turistas. Creo que la raíz del problema lo tenemos allí, que Mar del Plata está siendo vendida como una mercancía hacia afuera. Y para los marplatenses nos queda la nada. ¿Cuántas playas quedan para uso público, digamos, que sean agradables? La Bristol, la Popular, están concesionadas también. Tenés una montaña de sombrillas que tenés que alquilar, o tenés una montaña de carpas que tenés que alquilar, pero digamos, playa para que uno disfrute libremente, pocas. Sí, se me ocurre acá la de Independencia y la Costa, de esas playas que hace algunos veranos, ¿se acuerdan que la había usufructuado el que buscaba el intendente, perdón, gobernador de la provincia de Entre Ríos? Sí, que puso las palmeras. Sí, que después Uribarri se murieron. Uribarri. Esa es la única que se me ocurre acá, uh-huh, que quedó de las públicas, que incluso hasta una parte, no sé por qué, en estos últimos años la usa el balneario de al lado para extender, uh-huh, su zona de carpas. Imagino que para no irse para adelante le permitieron meterse en esta playa. Las la que queda justo en Independencia y la Costa. Ahí hay una playa pública. Pero de todas maneras, esto que decía Andrés para mí es súper interesante, de empezar a pensar si realmente es conveniente. O sea, el verso de que, bueno, usufructo a un privado el espacio público o la playa pública porque es un beneficio para la ciudad o para el Estado municipal porque saca cánones de eso. Bueno, pensar. Salió, recuerdan, hace un año y pico un artículo muy interesante en la revista Ajo sobre las playas públicas, los espacios, las concesiones. Y recuerdo que, por ejemplo, el espacio del Hotel Hermitage, que también, digamos, tiene acceso a playa y que hace uso de esa parte de la playa, pagaba un canon irrisorio. No recuerdo si eran algo como 100,000 pesos anuales. 110,000 pesos anuales. Vaya alguno de ustedes a querer alquilar un local en el centro. Creo que vale eso el mes. Entonces, me parece que de alguna manera también nosotros como ciudadanos permitimos esas cuestiones, porque estos son negociados que se han hecho con distintos gobiernos que han ido pasando por el Estado municipal, pero somos nosotros los que deberíamos estar ahí a la vanguardia de cuidar nuestros espacios, porque al final se usan las playas para beneficio de unos pocos y los únicos que salimos perdiendo somos los marplatenses. Y tal cual. Andrés, ¿cómo va el documental? Digamos, ¿cómo va avanzando? Y si hay fecha de presentación. Además, este no es un documental, digamos, es un documental también militante, es decir, forma parte de una cuestión académica tuya, pero también tiene un compromiso social muy fuerte. Sí, como te decía, siempre trato de orientar los proyectos a una temática social que sirvan para algo más, digamos, que hacer un corto, un largometraje o lo que sea, que por ahí le sirva a otras personas también y a la sociedad. Estamos en la recta final del documental, ya grabando lo último. Yo a medida que voy grabando también voy editando. Así que la semana que viene ya pienso terminar de grabar. Y bueno, después queda todo el proceso de postproducción, que por ahí es un poco largo, a veces se hace y también depende de los recursos que podamos llegar a conseguir. Por lo general, o sea, todo el equipo pequeño que somos en el documental lo estamos haciendo ad honorem, digamos, nadie cobra nada. Pero por ahí el proceso de postproducción, que es el tema de emparejar los colores, hacer la masterización, por decirlo de alguna manera, del audio, eso no lo hacemos nosotros y bueno, lleva tiempo y nos cobran para hacerlo. Pero es lo que después también le da una calidad final que te permite por ahí mandarlo a festivales o el día de mañana que se pase en televisión. Así que es necesario hacerlo. Y también depende un poquito la fecha del estreno de eso, de cómo consigamos la plata. Esto estamos financiando a nivel de tipo financiamiento colectivo, digamos, autofinanciamiento. Hacemos fiestas para pagar estos gastos. O vendemos bonos no contribución. Está difícil la mano del Inca. Está prohibido complicado. O prohibida. Prohibido privada. Prohibido privada. Sí. El documental que se está comenzando a filmar. Terminando de filmar. Terminando. En la zona de los acantilados, ahí se están construyendo escolleras. Y ahí has tomado algunos registros también. Algo tomo así, un par de imágenes. Es otro tema también de otra gente que también está en lucha. Ahí están divididas las aguas. Hay vecinos que quieren que se hagan las construcciones, hay otros que no. Es lo que decíamos un poco hoy, ¿no? De armar esto de tipo de escolleras sin por ahí ningún estudio serio de impacto. Creo que la idea original era buena, la de hacer las escolleras. Eran escolleras también en T, que se hicieron en un principio, con la idea después de sacar, digamos, el palito de la T y queden tipo desvinculadas de la costa, para que no se formen esto que decíamos, la interferencia de las corrientes y eso. Después no sé qué problema hubo, que no se terminaron de hacer y quedó mucho tiempo el palito ese, entonces se empezaron a formar las playas y bueno, ahora creo que retiraron las piedras de una, o sea, desvincularon una escollera, pero la otra que quedó, no sé muy bien, hace rato que no voy para allá, pero sí, algo que se extendió en el tiempo y no se terminó de ejecutar bien. También la idea, o sea, para que funcionen, la idea sería que esos tipos de escolleras queden sumergidas para que no interfieran con la vista ni tampoco con... Pero bueno, no se hizo correctamente como suele suceder en todo y bueno, nada, está como te decía, hay vecinos que quieren que se hagan construcciones, que se hagan balnearios ahí, hay otros que no, así que están un poco ahí divididas, no sé qué, cómo va a terminar eso. La idea original era, no sé si fueron los que fueron ahí, si vieron que hicieron como un agujero en el medio de la cantidad o para que las máquinas puedan bajar. Lo que yo tenía entendido era que la idea final del proyecto ese era derribar lo que quedaba, esa parte de islita que quedó, digamos, por decirlo de alguna manera, del acantilado, derrumbarlo y con eso hacer como una base de cimientos para sobre eso construir un balneario, un futuro balneario, que seguramente va a ser privado. Y bueno, esa es la idea final. No sé si lo van a, en qué tiempo se va a concretar eso. Es lo que nos ocurre, ¿no? Es decir, se va destruyendo la naturaleza en aras de atraer turistas. Ese es el objetivo. Yo me acuerdo que estuve en Brasil hace unos cuantos años, ¿dónde era? Por Natal, en el norte de Brasil, y llegamos de repente a una playa y había carteles que anunciaban que en la punta, digamos, como si fueran los acantilados, digamos a 500 metros, 600 metros donde estábamos, estaba la punta, digamos, del extremo de donde se tocaba el continente americano con el continente europeo, digamos, en esta fragmentación que hubo del mundo, que se separaron los continentes, digamos, ese era el punto, digamos, del vértice que articulaba con aquello, digamos, y había un cartelito y ese cartelito era el punto. Pero digamos, no es que había una infraestructura hotelera, de boliches y de carpas, no, era simplemente decir, acá pasa esto. Nosotros tenemos en Mar del Plata la derivación de las sierras de la Tandilia. Bueno, son parte de la cordillera de los Andes, qué sé yo. Y sin embargo no le damos bola, están ahí. Es más, poco a poco quizás que van a querer aplanar los acantilados y van a querer hacer una playa que arranque desde el continente. Es decir, todo para traer más carpas, para traer más recursos para pocos, para los que los puedan pagar y para los empresarios que lo disfruten. Lola, como para cerrar esta entrevista también a nuestra compañera, vos estás trabajando también en esta investigación, en una investigación para un proyecto de tesis. Digamos, ¿tenés, digamos, articulada la forma? ¿Cómo la tenés armada? Y empezamos hace muy poco. Yo terminé la carrera, la licenciatura en comunicación social hace algunos años, y bueno, después me fui de viaje, hice otras cosas, y lo dejé siempre ahí pendiente. Y hace pocos meses empezamos con una compañera a trabajar sobre nuestra tesis para terminar ya la carrera, y la idea sería, es nuestra idea hablar sobre el uso de los espacios públicos, particularmente la playa, y cómo ha intervenido el Estado y los privados en estos negocios. Como comentábamos recién, del Faro para el Sur, no sé si todos saben, pero está bueno aclararlo, son terrenos privados que pertenecen a familias patricias de la ciudad. Peralta Ramos. Claro, los Peralta Ramos, los Martínez de Hoz, creo que están también metidos ahí en la sociedad, pero digo, del Faro para la zona sur son terrenos privados, y del Faro para la zona norte son espacios que administra los distintos gobiernos que ha habido en el estado marplatense. Bueno, la idea sería hablar del uso de las playas en Mar del Plata, tanto la parte privada como la parte que de la cual administra el Estado, y qué se ha hecho con esto, lo que hablábamos recién, si realmente nos conviene a nosotros o no, por qué en cada playa tenemos un balneario. ¿Por qué no se piensa, por ejemplo, que haya espacios o playas que donde, bueno, la gente quiera ir a la playa y meterse a la pileta, como sucede, y otras playas que puedan ser totalmente públicas o para uso de la gente? Esto, bueno, recién comenzamos y sí hemos contactado también con la gente de Verde Mundo, con la gente de la ONG en defensa de las playas públicas. Hay varias organizaciones que, por suerte, para mí, por lo menos así lo veo, que han estado trabajando en estos temas en la ciudad, que nos importan a todos y que realmente deberían ser temas de agenda, pero que lamentablemente no lo son, digamos, no todos los días, lo son cuando se hace una sombrillada. Cuando son noticias por algún motivo. Y se está trabajando, los compañeras y compañeros de Verde Mundo, del Faro por la Memoria, presentaron hace pocos días en unas jornadas de ciudad y territorio que se realizaron en el colegio, organizadas por el Colegio de Arquitectos a nivel provincial, presentaron un proyecto de intervención urbana justamente en un corredor turístico, pero turístico popular, turístico para los marplatenses, fundamentalmente, en justamente en el espacio del bosque, en esa reserva forestal que está ahí al sur del Faro, que, como decía Lola, en realidad son terrenos públicos que han sido, de alguna manera, por estas vueltas que tiene la justicia y la ley, han sido todavía, están en cabeza de empresarios privados o grupos privados. Es decir, con un manejo de esa costa totalmente, digamos, marginada para el uso público. Sin embargo, bueno, estos vecinos y vecinas están trabajando en armar todo un corredor en un sector que es absolutamente público, pero que a su vez está sometido a las presiones que realizan estos privados con el desmonte o con la tala de árboles o con la invasión de este espacio público. Es decir, siempre está el poder, pero también el poder tiene inscripto el tema de la resistencia. Y la resistencia es acciones como esta, acciones como la tesis o acciones como el documental. Así que bienvenidos todos estos esfuerzos. Les agradecemos de acá, que no. Gracias en los monos, decían. No le agradecemos nada. Son parte nuestra. Bueno, Lola, muchísimas gracias por tu participación de este lado de del vidrio. Para que la gente se saque también el velo, ¿viste? Porque el operador técnico parece que es un muñeco a veces. Es un ausente. Claro. Lola Primo, para los vecinos que escuchan, es nuestra operadora. Y Andrés Rubiño, entonces te quedás tomando imágenes también de nosotros. Sí, ahora no anunciamos, pero ahora vamos a tener otro segmento de nuestro programa con invitados en el estudio también, así que bueno, te invitamos a seguir participando en nuestro programa y nos mantenemos atentos y disponemos de este espacio también para darle difusión a este documental que de alguna manera nos recompone como comunidad. Es decir, es como empezar a pensar la problemática de nuestro territorio, de nuestra ciudad, con la cabeza propia, no con la cabeza del empresario que intenta tener una ciudad mercantilizada para ofrecerla como una manufactura vendida al mundo, ¿no? Es decir, no, tenemos que hacer una ciudad para los marplatenses. Tal cual. Sí, muchas gracias por el espacio también, y creo, como te dije hoy, es fundamental que creemos estos espacios para tratar estos temas y seguir creciendo como comunidad. Gracias. Andrés, una pregunta. ¿La prensa marplatense se interesó por este proyecto? ¿Sabe? Sí. Por suerte... el chico que está ayudando con el tema de la producción se encargó de difundir un poco la previa a este proceso, y sí, muchos medios nos han invitado a hacer entrevistas, nos han brindado el espacio. Un lujo este segmento, con nuestra Lola y con nuestro Andrés. Seguimos en ¿Qué pasa aquí? Estamos hasta las 10 de la mañana. Lola, está todo en tus manos. Que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz.